música, su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul looks somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos para hoy 3 de marzo, nuestra primera edición para el mes de marzo. Sean todos ustedes bienvenidos y por sobre todo su servidor Julio Xicará y también en controles nos acompaña señor Cleo. Y hoy le cuento que hoy no estamos solos, hoy nos está acompañando una persona bastante especial, ella es de las meras meras gemas de Shela Arte. Bienvenida, ¿cómo estás, Luisa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí corriendo un poco con el tráfico, me imagino que todos andan en las mismas, estresadísimos, pero aquí ya felices, contentos de venirte a contar un poco de mi historia. Eso, interesante. Yo creo que hay bastante que platicar esta noche, ¿no? Así es. A mí no me digas hablar porque me voy. Qué buena onda. Bueno, y sobre todo, pues invitarlos a todos ustedes, pues que también nos sintonizan en el 1070 AM y también pueden sintonizarnos en www.radiotgd.com. Y bueno, vamos primero por el principio, como siempre. Contanos, ¿hace cuánto es que te dedicas? Primero, contame, porque sé que haces muchas cosas. Estábamos platicando y haces bastantes cosas, entonces vamos así por orden. Contame, ¿qué tanto haces? Pues bueno, así como tú decís, desde el inicio, yo de pequeña siempre fui amante de la música. Mi papá es cantautor y desde pequeños nos poníamos a cantar todos mis hermanos con él, con su guitarra. Siempre desarrollé como ese amor muy grande a la música. Sin embargo, yo adoraba también el deporte. Era seleccionada nacional de natación. Entrenaba 2 veces o 3 veces al día, me dedicaba mi vida completa al deporte, ¿verdad? Y a los estudios. Entonces, pues dejé un poco a un lado la música, porque para mí era un hobby o algo nada más que yo sabía que ahí estaba, pero no algo que me apasionara como tal. Luego, pues seguí creciendo y a los 12 años conocí la música, tal vez un poquito antes. Entré a un coro y empecé a estudiar canto. Y me enamoré de los escenarios, me enamoré de las experiencias, me enamoré de poder transmitir algo con la voz, ¿verdad? Y a veces, pues, a mí me encanta el hecho de que la voz llegue a fibras que las palabras nunca van a llegar. Entonces me enamoré de eso y entre mis 14 y 15 años dejé tirada una carrera de 10 años de natación y le dije a todos, hasta aquí llegué, adiós, voy a dedicarme a lo que me apasiona y empecé a darle de lleno a la música. Excelente. Contame tus influencias. ¿Qué influencias tenés? Porque algo tuvo que haberte movido y que te digas, quiero tocar, quiero cantar. Pues fíjate que tengo influencias de todos lados. De muy, muy pequeña, esto todos se van a reír cuando lo escuchen, pero Hannah Montana, ella, yo crecí viéndola, de hecho como 6 piñatas de cuando era chiquita fueron de ella, mis papás me regalaron puras cosas de ella. Y pues ahorita en un ratito vas a entender por qué te la menciono y es porque realmente ella marcó algo muy distintivo que tengo hoy en día como artista. Y pues luego ya ahorita de grande soy súper fan de Dana Paola, de todo lo que hace, de todo su trabajo. Ella es una cantautora mexicana del género urbano y es de las pocas que no tiene malas palabras o obscenidades dentro de sus canciones. Motivo que hizo que yo también me motivara a hacer ese tipo de música, ¿verdad? También ella empodera mucho a la mujer, a mí me encanta hacer lo mismo, estar escribiendo canciones sobre el empoderamiento femenino. Y pues en el lado vocal me inspira mucho y de hecho tengo muchas raíces del R&B, como Fabiola Rouda, no sé si la ubicas. ¿Cómo no? Es una cantante impresionante. También Alicia Keys, Adele, Ariana Grande. Desde que empecé a estudiar canto, me tiraba a cantar estas canciones y todos me decían así como, está muy difícil. Y yo, sí, pero lo intento. Y obviamente en esos momentos me salían horribles. Miro los videos y digo, ay Dios, ¿por qué me dejaron cantar eso? Pero la verdad es de que me ayudó mucho en mi crecimiento y hoy en día cuando las canto y ya tengo la habilidad de poderlas sacar bien e incluso con arreglos diferentes y todo, me enorgullece poder cantar ya esos himnos que son. Ah, ok, interesante. O sea que sí, prácticamente tuviste bastante música en la parte, en tu parte de niña. Contame, ¿has tenido alguna formación? O sea, ¿te has ido formando también en el tema musical? Sí, yo estudié 5 años canto. Llevo estos 7 años metiéndome a talleres, metiéndome a conferencias, metiéndome a todo lo que encuentre referente a estudiar canto. Y pues hoy en día soy dueña de una academia de canto. Soy maestra de esta academia y pues también ya es otra de mis pasiones, ¿verdad? Dar clases, no solo le doy clases a niños pequeños, que son mi adoración los niños, hice un coro el año pasado de niños, pero también le doy clases a los artistas empíricos que tenemos, sobre todo en el colectivo, así como tú lo mencionabas, yo soy creadora y coordinadora del colectivo Shell Arte, y lo que busco ahí también es apoyar a todos estos cantantes que traen el talento, pero quizás no han tenido las oportunidades de estudiar. Entonces yo les digo, vénganse conmigo, les hago descuentos especiales y de todo para que ellos puedan seguirse formando y puedan seguirse educando. Y pues hoy en día también estudio producción musical en la universidad y pues siempre intento seguirme formando en todo lo posible porque uno nunca deja de aprender. Interesante. Fíjate que esto es, te comento, han venido varios artistas del colectivo y eso me ha gustado mucho de todos ellos porque les ha gustado el profesionalizarse, ya se quitó esa parte que hubo mucho, de que muchos eran muy empíricos y ahora pues ya hay una profesionalización, por supuesto que hay opciones para poderse profesionalizar. Exacto. Y por sobre todo también el colectivo, y como tú me lo contás también con esta propuesta que tenés de la academia, de poderlos ir apoyando. Contame ahorita, hablando de este tema del colectivo, hace más o menos en enero habíamos platicado un poco de esto del colectivo. Contame, ¿cómo es que surgió todo esto del colectivo? Porque tengo entendido que es parte también tuya, de que lo viste así como que, no, pues hay una situación que cuesta un poco con la situación de oportunidades y todo eso, y pues quiere ser como que una, por lo menos un escalón que pueda ayudarlos a ellos. Contame cómo está todo esto. Bueno, pues el colectivo surgió de algo muy sencillo, quizás. Yo trabajaba junto con Juan Martínez en ese entonces, él me invitaba a ciertos conciertos y pues un día se dio esta emergencia de los abuelitos del asilo, no sé si recuerdas que les dio COVID. Sí, el año pasado. Claro. Y ahí fue donde una tía me dijo cómo podemos ayudarlos, ¿verdad? Realmente no estábamos mucho en las posiciones de poder llegar muchos víveres a ellos o algo así, pero pues siempre hemos tenido a nuestro arte, ¿verdad? Entonces les dije yo, bueno, fue idea de mi tía realmente el decirme, hagamos un concierto solidario, invita a tus amigos, montamos ahí algo, traemos bocinas y que se junte lo que se pueda, ¿verdad? Entonces yo dije, me parece, pero llevémoslo un escalón más grande. Llamé a Juan, le dije, yo tengo entendido que tienen un concierto planeado para la Feria de la Independencia en la Xelafer, hagámoslo un concierto solidario. Entonces ya nos unimos, yo traje una cartera de artistas, él ya tenía su propia cartera de artistas y ahí tuvimos nuestro primer concierto donde fueron más de 20 horas de concierto. Fueron aproximadamente 23 músicos los que se estuvieron presentando y pues ahí fue organización ya parte de los dos. Entonces yo ya me empecé a meter en la parte de, no como artista, sino ya en la parte de presentadora, porque también soy estudiante de periodismo y ya me empecé a meter en la organización y toda la planeación detrás, ¿verdad? Que yo no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo y lo complicado que es estar detrás en todos los eventos. Pero de eso surgió, de ese concierto. Entonces fue la primera vez que yo escuché a todos estos artistas que yo los conocía, pero jamás me había detenido a escucharlos. Como estuve ahí desde las... empezábamos a las 8 de la mañana, terminábamos a las 8 de la noche. Entonces estaba ahí todo el día escuchándolos, viendo sus talentos y yo decía, wow. O sea, yo tenía entendido que aquí no habían muchos que se animaban, pero realmente sí. Lo que pasa es de que aquí, si no nos metemos a buscar, no encontramos, ¿verdad? Entonces, yo dije, necesitamos más plataformas, necesitamos más formas de que esto se una, porque cada quien está por su lado. Aquí los artistas en Xela son quizás un poco envidiosos, entonces cada quien está en su lugar y de todo, ¿verdad? Un poquito nada más, ¿verdad? Cada quien va por su lado y yo pienso que la unión hace la fuerza. No hay por qué envidiarnos, no hay por qué separarnos, no hay por qué decir este lugar es mío, no vengas a cantar aquí, sino al contrario, somos del mismo lugar, venimos de las mismas raíces, somos la cuna de la cultura y es horrible decir que realmente no hay cultura, ¿verdad? Entonces, pues ahí fue donde dije, no, yo voy a hacer la diferencia. Yo siempre he dicho que mientras más seamos mejor, nunca me voy a enojar porque alguien llegue a tener el espacio que yo tengo, al contrario, busco que lleguen a ese lugar donde yo he llegado. Entonces, pues ya luego tuvimos otro concierto en Pradera Xela, con la misma intención. Esta vez apoyamos a una asociación de sordos y ciegos. Y fue ahí donde les dije, bueno, hagámoslo un colectivo, porque ya estamos haciendo actividades y todo, pero no tenemos tanta organización detrás. Entonces Juan me lo propuso y le dije, démosle, sé que va a ser muy complicado todo el papeleo y todo el detrás de un colectivo, pero hagámoslo. Y pues luego ya se dio el colectivo, hicimos reuniones y todo, y pues hoy en día el objetivo del colectivo no es solo unir a los artistas, como te digo, porque no queremos que estén regados, queremos que estén unidos, pero darles formación, que sepan que hay una profesionalización detrás de, y gracias por decirme que ya lo estamos logrando, que ya tienen esa mentalidad, ¿verdad? Porque como tú lo decís, antes no, antes era como me voy a dedicar a la música, pero voy a buscar algo más que hacer porque de esto no voy a vivir. En cambio les digo, esfuércense, luchen por formarse, luchen por llegar a la experiencia necesaria como para lograr cobrar lo que el arte merece que se cobre, ¿verdad? Entonces, pues aparte de esto, de la formación y esto, buscamos plataformas, buscamos que tengan sus primeras experiencias en escenarios, que empiecen a subir y que en un futuro ya de entre todos consigamos tal vez algún apoyo de parte de alguna entidad que nos quiera apoyar, ¿verdad? Como artistas. Y más que todo para tener una identidad de Xela, que digan, ¿quiénes son los artistas de Xela? A los de Xela Arte, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún tipo de límite ni regla a la hora de buscar a nuestros artistas. Puede entrar cualquier persona de cualquier edad, de cualquier género, de de lo que sea. Y incluso personas que no son profesionales, incluso personas que quizás les falta mucho en el camino de la música, pero nosotros decimos tiene la chispa, tiene la gana, entonces es bienvenido. Excelente. Mira, y ahorita que mencionaste eso, digamos, si hay una persona que pueda estar escuchando el programa ahorita o que lo escuche en la repetición, en los podcasts, y diga, bueno, me gustaría ser parte del colectivo. O sea, ¿hay algún requisito? No hay ni un solo requisito. Al principio nos cerramos un poco con los menores de edad, pero pues, como les dije, yo a los 12 empecé a cantar, y si algo me costó muchísimo en este medio era el ser menor de edad, porque no solo me querían ver la cara muchas veces, sino en algunas ni siquiera me tomaban en cuenta, ¿verdad? Entonces, no quise tener esa regla también dentro del colectivo, y sé que es muy complicado trabajar con menores de edad porque hay muchos temas legales detrás de, pero hay mucho talento y no los podemos quitarles esas ganas que traemos la juventud de querer salir adelante, ¿verdad? Y decirles, no, hasta que tengas 18 no puedes, ¿verdad? Entonces era la única restricción que había, que ahora pues ya no está. Y ahí sí que temas de edades más grandes, digamos, tampoco. Tenemos de todo tipo de personas, ni siquiera de géneros. Tenemos raperos, tenemos baladistas, tenemos rancheros, tenemos marimbistas, tenemos de todo un poco. Incluso el colectivo no solo se trata de músicos, sino también tenemos pintores, tenemos poetas. Ahorita tenemos un nuevo proyecto con teatro también. Entonces lo que buscamos es apoyar al arte en completo. Interesante, interesante todo esto. Aprovechando esto, ¿algún contacto para hablar directamente al colectivo o que ellos se puedan decir, quiero escribir o quisiera información? Claro que sí, me pueden escribir a mí, mi número es 4704-3691, o nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Xela Arte, ahí les vamos a estar contestando y apoyando en todo lo que se pueda. Ok, excelente, excelente. Muy bien, vamos a irnos con... Creo que tú vas a bueno, les cuento de medio territorio que Risa pues viene no solo con material para escuchar, sino también para interpretar. Entonces, nos habías comentado que tenías el deseo de interpretarnos y traes un instrumento bien interesante. ¿Cómo se llama este instrumento? Este es el ukulele. Es un instrumento que aprendí empíricamente, yo soy pianista, pero mi mamá me regaló para Navidad el ukulele, y de hecho han salido muchas canciones de este ukulele, y pues les voy a interpretar una canción que se llama Dama, que escribí cuando me dijeron que no podía estar dentro del medio musical por ser mujer. Oh, bueno, y vamos a platicar de eso, porque me gustaría platicar, porque en micrófonos habíamos platicado acerca de que es difícil la situación de artista y especialmente de mujer, porque también ya habíamos tenido una invitada que nos comentó también que tuvo problemas por eso, de fue una audición y le fue difícil porque había sido mujer y todo eso, pero bueno, lo vamos a platicar. Estamos puntualizando las 19 horas con 20 minutos, nos vamos a ir a nuestro primer corte, pero regresando, Lurisa nos va a interpretar un tema en vivo, así que regresamos con más acá por Radio TGD y su programa Melómanos. El ex éxito de Radio TGD, La Voz de Occidente, es producto de la capacidad, conocimiento y visión en medios de comunicación, aunado a la preferencia de su audiencia. Con orgullo celebramos un aniversario más de la emisora de la familia. Es nuestro aniversario y que sean muchos más. Estamos puntualizando las 19 horas con 21 minutos. Si ustedes ya tarde nos empezó a escuchar o se ha perdido nuestros programas, puede buscarnos en Spotify, puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Y ahí usted va a poder revivir no solo este, sino varios de los programas que ya hemos estado produciendo y lanzando aquí también gracias a Radio TGD. Muy bien, vámonos ahora con música, nos vamos a ir con música totalmente en vivo con Lurisa. ¿Qué nos vas a interpretar? Bueno, pues esto es Dama, es una canción para decirle que no a todas esas personas que nos han dicho de que tenemos que portarnos como damitas. Ok, los micrófonos son tuyos. Eso. No debo ser la de actuar, debo callar y no opinar, o eso dices tú. Eso quieres tú. No debo soñar con ser la mejor. Casarse es el éxito mayor. Si no se verá mal, sino que dirá. Las damas deben usar solo falda y brillo labial. Las damas no hablan de más, pero no, no soy una dama. Porque voy a hacer lo que yo quiera hacer, porque yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Because I'm not asking you, because I'm not asking you. Voy a hacer lo que yo quiera hacer, porque yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Because I'm not asking you, because I'm not asking you. Oh, oh, oh. Usaré el escote que me vaya bien, uñas largas y tacones de 10. Si no se me ve mal la libertad. Diré lo que pienso y la prioridad será ser yo misma y mi felicidad. Y no me queda mal la libertad. Las damas deben usar solo falda y brillo labial. Las damas no hablan de más, pero no, no soy una dama. Voy a hacer lo que yo quiera hacer, porque yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Because I'm not asking you, I'm not asking you. I'm gonna be who I wanna be, because I can be who I wanna be. No estoy preguntando, no, no estoy preguntando, no. Bravo, bravo. Interesante interpretación. Contame, me habías platicado un poquito de este instrumento, el ukulele. ¿Tú lo habías aprendido solo? Así es, este lo aprendí solo. Ahorita estaba un poco desafinado. Pero los músicos que están escuchando por ahí no me juzguen, no me había dado cuenta. Pero pues sí, fue un regalo de mi mamá el año antepasado, de Navidad, para que aprendiera a tocarlo y aprendiera a hacer canciones un poco más alegres, porque yo quería aprender a escribir urbano y solo me salían canciones cortavenas en el piano. Ah, bueno. Entonces me lo compró y me dijo, bueno, ahora canciones felices. Contame, hablemos un poquito acerca de tus temas o de lo que tú has compuesto. He visto que tenés algunos temas en la red, iniciamos con uno que es un cover de Wake Up Julian Phantoms, también uh-huh. He visto que tienes el último que publicaste, es el de Ben. Contame un poquito cómo ha ido todo esto, porque me llama la atención también de que los videos son bastante profesionales los que has trabajado. Bueno, Pues realmente, como te estaba comentando antes, yo estudié ahora producción musical porque siempre me ha gustado todo el rollo, no solo de la parte de ser la estrella, sino el detrás de. Entonces, esta grabación de Julian the Phantoms que escucharon al inicio es una grabación casera que hice yo. La canción es de una serie en inglés, la canción es en inglés, yo le pasé la letra a español, le escribí una nueva letra, digamos, a español, y pues la grabé así súper casera para subirla a mis redes sociales, ¿verdad? Como compositora tengo alrededor de 100 canciones hechas, pero el problema de todo artista cantautor aquí en Xela es que los productores es un poco complicado trabajar con ellos. Y no sé, tengo un álbum atrancado con uno de 7 canciones, tengo otras canciones que se quedaron en otro estudio, no sé, canciones hay, pero el ya producirlas y todo lo que lleva detrás lanzar una canción lleva su tiempo y es muy complicado. Entonces por eso dije, mejor voy a estudiar yo porque ya no dependo de nadie. Y pues luego tenemos esta producción de Dime si me amas, que es mi primera canción. Realmente fue una mala experiencia. Esta canción era una canción muy movida, era una canción muy bonita. La canción sí habla de desamor, de un mal amor que tuve por ahí en mi adolescencia, difícil. Y escribí esta canción súper cortavenas, pero tenía un poco de ritmo fuerte. Yo le entregué esto al productor y el productor cambió completamente la canción. Cuando a mí me la regresaron, grabamos y todo, la canción ya no era lo que era antes, ¿verdad? Entonces me costó un montón aceptarla así porque ya no había tiempo de volver a grabarla. Y de hecho una vez lo intenté volver a grabar, pero prácticamente yo daba un comentario y como que por lo mismo que te contaba, ser mujer, ser menor de edad, era como, ah, sí, adiós. Entonces hacían que como que le tomaban en cuenta mis consejos o mis comentarios acerca de mi composición, pero los ignoraban completamente y hacían lo que ellos quisieran con la canción. Entonces fue una mala experiencia. Esta canción salió porque pues ni modo, la canción no me gusta ni un poco en cómo quedó, pero la letra me encanta porque es una letra muy sincera y algún día me gustaría volver a hacerla ya a mi manera, ¿verdad? Pues luego está esta canción de Ben, mi primera canción urbana, de hecho compuesta en este ukulele. Es una canción muy inocente que de hecho tiene una historia bien chistosa porque mi mamá me lo regaló y ese mismo día empecé a tocarlo y de todo. Y tocaba notas que sonaban bonitas, ni idea de qué eran, ni idea de por qué sonaba bonito, pero sonaba bonito. Y empecé a improvisar encima y hice una letra de una canción de que yo conocía a un gringo, pero el gringo no le entendía nada al gringo porque no hablaba yo inglés, ¿verdad? Y era una canción chistosa de chiste. Pero me di cuenta que estuve aproximadamente una semana con la melodía en mi cabeza. Y todo el tiempo la melodía en mi cabeza. Y luego empecé a escuchar que en mi casa la empezaban a tararear. Y dije, ah, pues sí está buena la melodía, está pegajosa. Entonces, obviamente la reescribí. Ya vi bien partes de composición que se tienen que ver. Y ya a todos les gustó. Es una canción muy pegajosa. Se le queda la melodía a todos. En especial cuando estaba en los meses de producción de la canción. Todo el tiempo mirabas a toda mi familia y a todos mis amigos ahí. Una locura todo lo que yo siento. Todo el mundo todo el tiempo se la pasaba así. Y de hecho alguien menciona alguna frase que lleve locura y todos empiezan, una locura. Y pues bueno, esta producción se mandó a México. Es hecha por la productora de Patti Cantú. Ahí se hizo en los beats, todo el detrás de, porque eso sí se tiene que hacer con un productor. Y luego el videoclip, pues ahí sí que pagamos la producción y todo. Fue mi primera experiencia con coreografía. El Escenic, es una academia de danza que me han apoyado muchísimo. De hecho, ahora también son parte de un nuevo proyecto. Son unas chicas súper talentosas que bailan conmigo. Ellas son las que salen en el video. En ese entonces eran súper pequeñas y ahorita que hicimos este nuevo proyecto, que ya en unos segundos se los voy a comentar, ya son todas unas mujeres. Pero pues esa fue mi primera experiencia con una producción grande, que maquillista, que asesora de imagen, que las uñas, que el no sé qué, que el no sé cuánto. Y me costó acostumbrarme porque venía del deporte, yo venía del estar cero arreglada, del no usar vestidos, de no usar faldas, de no estar de todo esto, a empezar a, bueno, ahí también hay un poco de controversia porque me decían justamente lo que hice la canción, ¿verdad? Que me tenía que mover con falda y que todo el tiempo parada bien y sin decir cosas de más porque podía ofender a los hombres que estuvieran por ahí, ¿verdad? Entonces, y sí, literalmente me lo dijeron así porque yo trabajé un tiempo con una persona que me llevaba a la carrera como tal y sí me decía así como todo el tiempo tienes que estar como una damita, o sea, completamente así, fina y sin decir mayor cosa. Los maquillajes, no podía usar un maquillaje muy extravagante porque era la cosa más horrible del mundo poder hacerlo, porque me miraba una persona vulgar, ¿verdad? Solo por un maquillaje y todo. Entonces, en Ben, como que yo quise romper un poco eso y imponer yo mis reglas, imponer lo que yo quería, y creo que por eso me gusta tanto el videoclip y todo lo que hay detrás, porque ya yo dije, no. O sea, espérenme, no, yo no estoy aquí para que me mande. Siempre he sido una persona muy liberal y entonces no voy a dejar que alguien que ni me conoce me venga a mandar, ¿no? Entonces dije, pues no me importa lo que diga la gente de mí, no importa lo que digan del maquillaje, no me importa si dicen esta loca que parece payaso. Yo quiero estar así, a mí me gusta, y si yo estoy cómoda, pues déjenme, ¿no? Y entonces esa fue la producción de Ben, y hoy en día ya estoy detrás de otras producciones. Tuve una grabación con Chocoyos también, una live session junto con Demente, un rapero con el que tuve un dueto un tiempo, hip hop rap, también incursioné un poco en eso. Como te digo, a mí me gusta meterme de todo un poquito. Bueno, he oído ya periodismo, producción musical, academia, clases. ¿Qué más nos falta por ahí? ¿Qué más nos falta por ahí? Pero antes de que me contestes esto, también tengo una duda. De todo esto que estamos platicando, de lo que es la toda esta música, antes de que empezara el programa y todo así fuera de micrófonos, habíamos estado platicando también acerca que pues tienes en planes un álbum. ¿Esto es una cuestión independiente a tus productores y lo que tenés ese pendiente con ellos? ¿Es algún trabajo independiente o es de lo que ya va saliendo? Fíjate que esto es obra del destino. Aproximadamente hace un año me presenté en un festival que se llama Shella Music Fest. Yo me acababa de desligar de las personas que llevaban mi marca como tal, entonces estaba sola, sin contacto, sin nada. Empecé el dueto con este rapero que me dijo, te voy a echar la mano, te voy a apoyar, vámonos, ¿verdad? Entonces me apoyó a meterme en este concierto, pero pues claramente nadie me conocía, yo era nueva en el ámbito. Entonces me pusieron en la primera hora donde no había nadie, pero yo dije, pues yo estoy feliz porque hoy, ese día conocí a Guacha, ese día conocí a Tabo Salazar, ese día conocí a Diente de León, muchas bandas y muchas personas pues que ya tienen una gran trayectoria aquí en Shela y en Guatemala. Entonces yo estaba contenta, no porque me fueran a ver, sino por conocer a todos estos artistas, ¿no? Y justamente hice contactos y todo, y a la gente le gustó mi propuesta. Les gustó pues mi energía y todo, y justamente ahí conocí a Tabo Salazar. Una persona muy querida que ha apoyado mucho a los artistas aquí en Shela y me está apoyando hoy en día. Y me dijo, mira, yo te voy a dar tus producciones. Obviamente no se había podido dar porque tenía el otro álbum en otro lugar que jamás salió. Porque ahí también pasaron otras cosas que trancaron el álbum. Entonces cuando ya me salí de ahí le dije, hagámoslo. Y en cuestión de 3 veces que nos juntamos salió la canción. Hoy en día la canción está siendo procesada y masterizada en una disquera de Colombia que se llama Cultura Volcánica. Y el videoclip ya se grabó más profesionalmente. Como te digo, en esta producción y en general de todo este álbum, ya yo tomé las riendas. Ya no fue yo delegar el trabajo a alguien más, sino dije, yo quiero estar detrás de todo esto y ver cada detalle y estar al tanto de todo, porque quiero que lo que se transmita sea mi esencia y no la esencia de alguien más. Entonces, pues sí estoy un poco dentro de todo, pero en la producción sí, no puedo negar que el genio Tabo Salazar está detrás, pero es un trabajo mucho más diferente porque él sí es músico. Él sí sabe lo que es que otros productores te dejen vendida por detrás, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo esta producción de Este Fuego, es la nueva canción que va a salir. Este 24 de marzo es el show de lanzamiento, va a abrir el concierto Guacha. Luego voy yo con un concierto de 2 horas donde también voy a estar interactuando con Demente, y al final cierra Tical Club, un DJ también bastante conocido aquí de Shela. Va a ser un concierto un poco diferente porque yo siempre he pensado de que quiero traer algo diferente de lo que se ha visto siempre aquí en el arte. No quiero que sea una canción tras otra y ay, qué bonito y adiós, sino en serio quiero que sea un show con clímax, con historias detrás, con muchas cosas que envuelvan a la gente realmente en el show, y que esas 2 horas de show no las sientan, sino que las sientan pero en el corazón. Entonces, Ese es el nuevo álbum. El nuevo álbum se llama Contraste. Se llama así porque la mitad son baladas súper tristes, cortavenas, de momentos difíciles en mi vida. Y la otra mitad de canciones son urbanas de empoderamiento femenino, como esta de Dama, y de Yo Puedo Sola. Los momentos en que me ha tocado levantarme de las baladas. Entonces, por eso se llama Contraste, porque así es la vida, ¿verdad? Eso, cosas buenas, cosas malas, momentos que sentimos. Más o menos como un álbum conceptual, prácticamente, ¿no? Ajá, lleva todo un mensaje detrás. Yo siempre intento que mi música lleve un mensaje y no sean solo letras que rimen, sino que realmente lleguen al corazón y tengan un porqué. Hay una canción de este álbum que se llama Just One Time, y trata uno de los temas más difíciles que a mí me ha costado alrededor de toda mi vida, que es el amor propio. Yo pues he sufrido un poco de trastornos alimenticios durante mi adolescencia y toda esta época. Creo que todavía lo tengo un poco. Y esta canción es en inglés, pero prácticamente dice que quisiera quererme como soy tan solo una vez, ¿verdad? Entonces en esta canción como que toco estos temas. Hay otras canciones donde toco temas de violencia contra la mujer. Todo este tipo de temas que hay que tocar, que siento yo que, aunque hoy en día muchos lo están hablando, hay muy poca importancia hacia estos temas. Entonces, por eso siempre intento que mi música lleve ese mensaje, algunas de positivismo y algunas de temas que quizás no son tan buenos, pero sí hay que hablar. Ok, interesante. Aparte también que me habías dicho que uno de los objetivos también de tu propuesta es poder crear música, pero que esta música ya no tenga las letras que tiene la música, por decirlo así, popular, ¿no? Así es. Yo detesto a todos los reggaetoneros. No miento que sí me van a ver en algún momento cantando canciones que están de moda, porque son las canciones que están de moda, y muchas veces me las piden y demás. Pero realmente me molesta mucho que ritmos tan pegajosos y que pueden quedarse tanto en la mente de la gente sean influenciados por las letras que llevan, ¿no? O sea, ¿por qué en lugar de decir todo lo que dicen las canciones de reggaetón que se le quedan grabadas, porque realmente sí se te quedan grabadas en la mente, cambiar lo que dice eso y usar la misma melodía para que diga algo bonito y que la gente siga repitiendo eso en su cabeza, pero que sea algo positivo, algo bonito? Entonces eso es lo que yo quiero, transmitir con mi música urbana algo que se les quede pegado en la cabeza, pero que sea positivo, que sea bueno. ¿Has interpretado algún tema y que alguien te haya dicho, mira, fíjate que esa canción tuya me ayudó, me marcó, yo estaba en un momento XY y la escuché y mira, me cayó? Me ha pasado mucho. Fíjate que eso ha sido parte también del por qué sigo en la música, por qué no me rindo, porque he pasado muchos picos en los que he dicho ya no quiero más, ya me quiero rendir, no entiendo por qué estoy en esto y demás, pero voy a shows, canto mis canciones y no falta la persona que se me acerca y me diga, necesitaba esto. O sea, necesitaba un... Yo te comentaba antes que soy mucho de hacer show de salsa, sacar a bailar a la gente y todo. Y un día saqué a bailar a alguien, le saqué una sonrisa y que no sé qué. Y luego al final del show se me acercó y me dijo, mira, estaba teniendo un día horrible, ya no podía más. Y el hecho que tú te acercaras y me sacaras a bailar, me dieras una vuelta, me cambió completamente el panorama del día. Y también me ha pasado con mis canciones propias. Hay una canción que subí en mi Instagram así, tocándola y cantándola nada más, que se llama No es fácil, también parte de este álbum. Es una canción que habla de que no es fácil dejar ir a la persona que amas, pero a veces hay que hacerlo por amor también propio. Entonces, también me escribieron muchas personas de que me encantó esta canción, necesitaba escucharla. Y pues también subí esta canción que te decía de Just One Time, que es la canción del amarse a sí mismo, lo difícil que es. Y en esa fue donde más reacciones vi en mis redes sociales. Me escribieron alrededor de 50 personas en mis mensajes personales contándome historias de ellos. Bueno, más que todo ellas, diciéndome lo difícil que es para ellas también el aceptarse a sí mismas, el estar felices y contentas con cómo se ven, con cómo se expresan, y que se habían identificado mucho con la canción, ¿verdad? Entonces, todos estos pequeños sucesos que me han pasado han hecho que yo diga, no me voy a rendir en esto porque estoy transmitiendo y estoy llegando al corazón de las personas, entonces no me voy a rendir. Interesante. O sea, que esta podría prácticamente ser la parte que te ayuda a ti a seguir adelante, porque sí hay momentos, ¿no?, en los que uno está luchando y siente uno que está solo, a pesar de que haya más personas en esto y todo, uno está solo, ¿no? Y este tipo de cuestiones como que te ayudan a tener no solo más inspiración, sino a seguir adelante. Así y es. Veo que te ha abarcado bastante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Como tú decís, son problemas muy difíciles porque ahorita, de hecho, me estoy metiendo a hacer muchas cosas de adulto. Desde los 16 más o menos empecé a hacer cosas que son de personas ya más grandes, o sea, de relacionarme y estar ya en reuniones con que el alcalde, con el que no sé qué, o sea, ya personas influyentes, y el que tener que imponer una presencia para que no me tomen como un cero a la izquierda, ha sido bien complicado, ¿verdad? Porque es como decirme madurar ya, porque si no, no van a tomarte en serio, si no, no van a escuchar tu voz. Entonces ha sido complicado, pero también me ha ayudado mucho a crecer como persona, ¿verdad? Ya no soy la misma niña de 14, 15 años que estaba, no sabía si dejar la natación o no por esto, sino ahora ya ni siquiera lo hago por mí, sino lo hago por los que vienen detrás, por los del colectivo, por ayudar a los artistas que no pasen por todo lo que a mí me ha tocado pasar. Ok, interesante, vamos a platicar un poquito más. Muy bien, estamos puntualizando las 19 horas con 42 minutos. Vamos a irnos a nuestro corte, pero regresando nos vamos a ir con otro tema en vivo de Luisa. Regresamos con más acá por Radio TGD. Desde 1947, TGD, La Voz de Occidente, ha sido el más sano entretenimiento con su programación original y única, especial para su audiencia selecta. Gracias por preferirnos y celebre con nosotros un aniversario más. Regresamos con más. Estamos puntualizando las 19 horas con 45 minutos. Hoy nos acompaña Luisa y pues nos comenta de una... Me quedo admirado de todo lo que haces. En serio. Me admiro de todo lo que haces y me admiro mucho más del tiempo que haces para moverte con toda esa carga que tenés de... No sé cómo lo hago. Trabajo y estudio. Bueno, contanos, ¿qué nos vas a interpretar? Bueno, pues esto es Come With Me, una de las canciones también de este nuevo álbum. Esta es una canción un poco más picarona que las otras. Obviamente no es algo de mi línea de no decir nada malo. Pero pues todos nos enamoramos en algún momento y esta es algo así. Muy bien, somos todo oídos. Ok, esto es Come With Me. Todo lo que pasa en mi cabeza, fanática de cómo tú me besas. Cuando me dices que soy tu princesa, si tú eres cazador, yo soy tu presa. Sé que nadie puede enterarse, porque hay rumores por todas partes. Pero si estamos solos, tú y yo, tengamos un secreto los dos. Vamos a vernos en la oscuridad, un secreto que quiero guardar. Yo soy tuya y tú eres maldad. Digan lo que digan, me la voy a jugar. Vamos a vernos en la oscuridad, un secreto que quiero guardar. Yo soy tuya y tú eres maldad. Digan lo que digan. Y ya no quiero pretender que no me vuelves loca tu forma de ser. Y como tú me tomo todo lo que siento sin ningún temor. Cuando estemos juntos resolvámoslo. Mis sentidos son el cielo. No me importa correr el riesgo. Si te tengo no quiero más. Es una vida hay que disfrutar. Vamos a vernos en la oscuridad, un secreto que quiero guardar. Yo soy tuya y tú eres maldad. Digan lo que digan, me la voy a jugar. Vamos a vernos en la oscuridad, un secreto que quiero guardar. Yo soy tuya y tú eres maldad. Digan lo que digan, me la voy a jugar. Oh. Come with me, just let me try. Que quiero todo lo que soy. Come with me, just let me try. Let's get lost just one night. Todo lo que siento y todo lo que doy, todo come with me, just let me try. Look at last, just one night. Excelente, bravo, bravo. Gracias. Otra gran interpretación la que nos das hoy. Contanos, si pudieras enumerar en un top 3 o un top 2, más o menos, de tus participaciones o de tu o el compartir escenarios, ¿cuáles han sido los que tú podrías colocar en el, del 1 al 3? Ya sea porque sea una colaboración o porque hayas compartido escenario. Bueno, definitivamente el número uno se lo lleva el Tigo Music Fest. Fue mi primera vez en un concierto así de grande. Nos trataron como reyes. Teníamos nuestro propio camerino, comida, sonido impresionante. Esa noche me presenté junto con Viento en Contra, con El Clubo, con Bohemia Suburbana, Glass Collective. No sé, fue un triunfo verme ahí después de haber iniciado pues ya mi carrera profesional como Lorisa unos 6-7 meses antes. Entonces el que me llamaran para el Tigo Music Fest fue gracias a Tavo Salazar, de hecho. Y fue de las mejores experiencias de mi vida, como te digo, quizás ni siquiera habían muchas personas, aunque sí hubo un buen público cuando yo canté, pero no el masivo como estaban con las bandas. Pero con el hecho de haber conocido a estas increíbles personas, que de hecho las personas, por ejemplo, del Clubo, el Canche y todos ellos, son unos amores de personas y de hecho todavía me sigo escribiendo con ellos por redes sociales. Son personas que he querido mucho. Y pues luego, es que hay demasiados conciertos que yo creo que cada concierto me lo gozo a mi manera. Los de salsa me los disfruto porque siento que convivo con mi gente, que me mezclo con todo el tipo de personas, comparto energía y le doy un día bonito y una sonrisa a todas las personas que me ven cantar. Pero creo que el segundo lugar, ay, está bien difícil elegir, pero creo que elegiría cuando tuve una banda, nos llamábamos Replay, y ese día creo que me sentí primero que nada muy cómoda en el escenario. Iba con ropa un poco destapada y tenía un poco de miedo, más que todo por las inseguridades que te comentaba anteriormente. Llevaba un tiempo con una mala racha con la comida. Tuve un tiempo que dejé de comer aproximadamente 2-3 meses. Comía una vez a la semana, así mucho. Pasé mal rato y pues acababa de salir de eso y me pusieron, bueno, no me pusieron, me puse un top muy pequeño y entonces andaba un poco insegura, pero dije, no, hoy es el día de romper esos miedos. Entonces creo que ese día marcó mucho mi vida y todo este tema, no tanto por el público que hubo, sino por lo segura que me sentí y lo bonita que me sentí en ese momento, y que realmente ese día conectamos como banda como nunca he conectado con otros músicos. Ese día sentí, no sé si has visto la película de Soul de Disney. Sí, ¿cómo no? Cuando entra a su aura, que ya está fuera del plano terrenal, sino ya está como que volando, algo así, ¿no? O sea, que me sentí en lo mío, conectada con ellos, el público, ay, sí, que quiera que no, por un lado, pero al final eso conectó más con el público, porque me vieron sentir las canciones y entonces ellos las empezaron a sentir, ¿no? Entonces fue un concierto muy bonito, fue en la Xelafer, fue cuando hicimos este concierto solidario. Canté una hora covers y canciones propias, y también ese día me di cuenta que la gente ya se conocía mi canción Ven, porque la corearon, las personas empezaron a cantar en conjunto la canción. Escuchar a tantas personas saberse mi canción fue como, soy yo, es mía. Entonces, pues sí, yo creo que ese fue también, quedaría en segundo lugar de todos los conciertos. Interesante, ok. Y bueno, pues también ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa y te quiero agradecer también por el tiempo. Una disculpa también, ya habíamos platicado de eso porque, bueno, teníamos planificado nuestro programa la semana pasada, pero por unas situaciones ahí de salud. Pero ya estamos nosotros acá y pues te quiero agradecer por el tiempo, por este tiempo que nos has dedicado. Y pues quiero, pues quisiéramos dos cosas importantes. Una, pues todos los anuncios que tú quieras hacer. Sé que si viene lo de la presentación para el 20, la invitación dónde va a ser, toda esta parte. Y la segunda cosa es que... ¿se podrá escuchar el tema de Ben? Claro que sí. Bueno, pues vienen todos los anuncios. El anuncio más próximo es que este 8 de marzo voy a estar cantando junto con otras chicas nuevas en el colectivo. Vamos a hacer un concierto solo de mujeres junto con la Asociación Nuevos Horizontes para apoyar a las mujeres y celebrar este día tan especial para las mujeres. Luego se viene este concierto el 24 de marzo, como dije, abre Guacha, luego voy yo y luego terminamos con Tikal Club. Es un show muy interesante y muy diferente, así que los invito. El cover es de 20 quetzales. Me pueden escribir al 4704-3691 o me pueden escribir a mis redes sociales. Me encuentran como Lurisa-Music en todas las redes sociales. Y pues ahí voy a estar vendiendo las entradas. Van a ver también personas influyentes por ahí. Ya enviamos invitaciones. Así que si quieren conocer a sus influencers favoritos y todo, pues también van a andar por ahí. Otros cantantes, otros músicos. Así que la vamos a pasar súper bien. Es el lanzamiento de Este Fuego, mi nuevo sencillo. Y del nuevo álbum también, la primera probadita de este show. Así que por ahí los espero. Y bueno, vamos con Ben. Y antes de eso, ¿los dos conciertos dónde van a ser? Ah, bueno, sí, entonces, yo, ¿verdad? Y mi cabeza. El primer concierto, el del 8 de marzo, es en el frontispicio de la municipalidad, en el parque, básicamente. Por ahí me van a estar viendo, soy la del pelo morado. Y pues el otro es en la casita Pork and Ribs, cerca del parque Telmaquistán. Hasta allá arriba, pero yo sé que ustedes suben conmigo. Ok, muchísimas gracias. Te agradecemos por ese, por toda esta información, por todo esto que tú representas, que es no solo tu aporte artístico y la parte también de tu academia y también la parte de esas asesorías que le das a los artistas, muy necesaria también. Y créeme, estoy muy seguro que muchos lo agradecen porque no había. Y si ha habido, pues ha sido poco y que pues qué bueno que no solo también queda en la parte de apoyar, sino también de que siempre te has ido formando. Y pues también gracias por eso y porque nos dedicaste un tiempo acá en Melómanos. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y no solo por el que me están dando a mí, sino por el que le están dando a todos los artistas, ¿verdad? Yo sé que es un poco complejo mantener un programa de artistas, ¿verdad? Pero creo que la gente de Xela necesita conocer a las personas de nosotros porque a veces es un poco triste ver que a uno lo apoyan más en otros lados que aquí. Entonces, pues sí me gustaría mucho que cambiáramos eso y que todos nos adentremos más en la música, en el arte y aprendamos y sepamos quiénes son los artistas y quiénes están ahorita acá en Xela. Exacto, y también entender de que hay una escena y que esa escena se mantiene, no es una escena de artistas que estuvieron, por supuesto hay un legado de hace 20, 30, 40 años, pero también hay artistas, exacto, hay artistas nuevos y hay una escena, y eso también importante que se sepa que existe esa escena y que está viva, y que tiene propuestas nuevas. Y muy interesantes. Exacto, así es, muy bien, entonces nos vamos ahora con Lurisa y el tema Ven, totalmente en vivo. Eso. Por cada segundo siento una eternidad. Jamás sentí eso, será una señal. Si la conocen conmigo, una locura todo lo que yo siento. Tú me has hechizado, no puedo respirar. Mi mente en blanco, estoy tartamudeando. No sé qué está pasando, solo quiero bailar. Oye, ven. Bailemos esta vez, oye, ven, hasta que duelan los pies. I don't wanna play my rules, tell me if you love me too. Quiero abrir mi corazón, déjame conocerte. Take me up to the moon, please don't let me lose. Quiero abrir mi corazón, hoy me siento con suerte. Todo lo que yo siento, tú me has hechizado, no puedo respirar. Mi mente en blanco, estoy tartamudeando, no sé qué está pasando, solo quiero bailar. Oye, ven, bailemos esta vez. Oye, ven, hasta que duelan los pies. No puedo ocultar todo lo que por ti siento. Me envuelvo cada día más en este sentimiento. Te digo la verdad, te juro no te miento. Yo te voy a amar hasta dar mi último aliento. Y mira qué pasa que todo esto depende. Que tú si quieras quererme, las cosas se hablan de frente. Que yo si quiero quererte y entre mis brazos tenerte. Vivamos juntos para siempre, qué locura conocerte.